Job, por favor, capítulo 3, versículo 25. Vamos a hablar sobre el miedo y el temor, del cual todos tenemos miedo y temor. Todos tenemos un área de nuestra vida que tenemos miedo y temor. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Algunos teólogos dicen que lo que le vino a Job por el miedo y el temor que tenía es una suposición. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Muchas personas tienen muchos miedos, temores. Unos es de avión, otros de enfermedad, otros de perder todo, quedar en la calle, no tener finanzas, otros de salud, otros es de animales, de araña, de culebra, de nadar, de eso y el otro. Pero todos tenemos temor, hermano. No hay ningún ser humano que pueda decir, yo no temo a nadie. El único que no temía a nadie, que no temía a nadie, era Jesús. Y era Dios. Tú y yo no somos dioses. Entonces, todos tenemos temor. Temor de no pasarle un examen, temor de la noticia del médico. Todos tenemos miedo, todos tenemos temor. ¿Algún área de tu vida? Tenemos temor. Y el temor tiene dos lados, uno bueno y uno malo. El bueno es que si tú no sabes nadar, tú no te vas a echar en el océano para nadar, ¿verdad que sí? Es como mi padre cuando era niño, íbamos a pescar con mi hermano, mis primos y mis tíos, él decía, si tú no sabes nadar, no te metas, porque yo no te lo voy a sacar. Entonces el miedo es bueno por una cosa. Usted sabe que no puede algo, usted no lo hace. No se juegue con fuego porque te va a quemar. No se da lugar con tu mente y tus pensamientos porque usted ya sabe que el changuerío te va a derrumbar. Entonces, el temor, pero el temor diabólico. Como Pablo dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor, es cuando el diablo te pone a ti miedo y temor, porque el diablo usa mucho el arma del miedo. Usted va al médico y usted no tiene nada, y el médico le dice, yo creo que usted tiene, estudian tanto y no sabe nada, hombre. Yo creo que lo que usted tiene, y el diablo te pone en tu mente, lo que tú tienes es cáncer, por eso el miedo. Cuando yo fui al hospital con el problema de la pierna, lo primero que dije al hombre era llamar, a un oncólogo, porque a lo mejor yo tenía cáncer en el lado izquierdo del cerebro, porque paralizó mi pierna izquierda y mi brazo. Y Damaris se enfureció. ¿Usted ya vio a una comadre enojada? No, yo sí, muchas veces. Y no la quiero ver. Y Damaris dijo, usted no va a llamar a nadie. Él no tiene nada. Y lo que él tiene, usted no entiende. Este es refiriendo a una guerra espiritual que yo pasé. Entonces el diablo usa el miedo, el diablo usa el temor paraliza a una persona. Cuando el diablo te dice, tú no puedes estudiar, tú no puedes graduarte, tú no puedes ser un ministro, tú no eres nadie, tú veniste de tu país de América Latina, tú no estudiaste, tú no fuiste a un seminario, el diablo te paraliza, es un espíritu. Entonces hay dos temores, uno bueno y uno malo. Hay que saber discernir los dos temores para vivir una vida tremenda de victoria. Y la Biblia dice 365 veces, una para cada día, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y con autoridad en esta mañana. Gracias porque tú hiciste en el primer culto, gracias porque tú harás en el segundo culto. Bendiga a Felito y a Gretel, bendiga Señor a Cindy y a Ricardo, bendiga Señor a Giselle y a Arthur, bendiga a su familia, bendiga a su iglesia, bendiga a UBE, bendiga a nuestros familiares, Señor, bendiga Señor, la familia Brito, a David y a Margarita que están aquí, y a la familia Brito, nuestros familiares aquí, en Cuba y en Brasil. Padre, bendiga la iglesia Faro de Vida. Gracias, Señor, porque esta es mi iglesia, esta es mi familia. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por habernos cuidado, Señor, durante tantos años, Señor, y estarmos aquí en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú me uses para tu honra y para tu gloria, reconociendo que Gideón no es nada y nadie, solamente un siervo, es inútil, reemplazable. Te pedimos que tú nos hable en el poder de la autoridad de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Denle un aplauso de veras, hombre. Esto. Podéis sentar, mis hermanos, por favor. Si usted va a leer el libro de Job, que es uno de los libros más profundos de la Biblia, teológicamente hablando, usted va a ver que él acusó a Dios, él se justificó, él dijo tantas cosas, porque él realmente no entendía lo que él estaba pasando. Tú y yo tenemos la Biblia. Él no sabía el trato, la apuesta que Dios había hecho con el diablo. Usted tiene que entender que como humanos que somos, no vamos a entender muchas cosas. Solo nosotros tenemos que tomarlas por la fe que Dios está en control de todas las cosas. Dolor, sufrimiento, pasa a todos. Ninguna persona, aparte de Cristo, experimentó el sufrimiento, la injusticia y el infortunio como Job. Por tanto, todos, y una razón u otra, vamos a atravesar, o hemos atravesado, o atravesaremos situaciones semejantes de dolor, pruebas, luchas, tribulaciones, aflicciones, sufrimiento, padecimiento, calamidad, tragedia. Y dijo, ¿qué mensaje usted nos trae la primera semana del año, hermano? Es la realidad. Es la realidad. Tal vez al igual que Job, seguimos sin entender el motivo y acusamos a Dios por el sufrimiento. Pero a pesar de Job no entender lo que le estaba pasando en el fuego de la prueba, él nunca dejó de creer en Dios. Y eso conmovió el corazón de Dios. Él no tiene la Biblia como tú y yo. Tú y yo tenemos un problema en la lucha. Vamos a la Biblia. Oramos, ayunamos y saquemos una palabra. Job no tenía nada. Solo lo que él tenía era fe. Aunque él me matare, Job decía, en él confiaré. Si analizamos las circunstancias por qué enfrentamos el dolor, ¿qué podemos decir? Que hoy niños están naciendo en el hospital con deformidades y tienen que abrir su corazoncito, como un email que recibimos ayer de una bebita, orar por ella, que padres no entienden. Y de tantos dolores y sufrimiento que tenemos ahora mismo. O aquellos que no tienen entrada suficiente de finanzas, que están luchando para sobrevivir. ¿Usted ha visto la crisis que tenemos aquí en Los Ángeles y en San Francisco de los homeless, de, ¿cómo se dice? Los de desamparados. Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Chicago. Hermano, cuando usted ve a sus tiendecitas que viven ahí, dele gracias a Dios por tu casita. Dele gracias a Dios por tener un tostoncito ahí, un frijol negro, un gallo pinto, ¿ves? Un chicharroncito, un taquito, un burrito. Ya me dio hambre, hombre. Dele gracias porque usted tiene y aprenda a decir como el apóstol Pablo, he aprendido a tener y a no tener. Porque Dios es el mismo Dios en la salud y en la enfermedad. En la escasez y la abundancia. Él es el mismo Dios. Aunque tenemos enfermedad y que tenemos que soportarla, y que sea larga y difícil, no podemos acusar a Dios de injusticia. Y no podemos apuntar el dedo y decirle que Dios es injusto. Dios no es injusto. Quien cometemos los problemas somos nosotros. Dios es justo y perfecto. Vaya a Deuteronomio 32 en la casa y vea. Él es justo, perfecto. Él no se equivoca. ¿Sabe lo que es nunca se equivocar? Jesús nunca tuvo que decir, I'm sorry, disculpa. Eso es tremendo, eso solo Dios puede ser. Es probable que algunos han pasado, otros están pasando, otros pasarán por dolores y maltratos físicos en las manos de un cónyuge o frente a un colapso familiar que se va al divorcio, tal vez sus familiares son de otros lugares, no de Estados Unidos, y no tiene problema migratorio porque tiene problema de no ver sus familiares. Damas y yo, el otro día ganamos a una chica adentro de un restaurante mexicano en menos de 5 minutos. Ella estaba lista para recibir a Jesús, porque fuimos a comprar unos chicharroncitos para hacer, que nos encanta, por lo menos una vez al año. Tiene mucha gracia, solo una vez al año. Y cuando fuimos a comprar, la hermana, era una hermana, y nos dijo, hermano, y yo. Y dijo, ore por mi compañera. Ya le hablaba de Jesús. Y ella se vino y hablamos a ella del Señor. En 3 minutos, la muchacha estaba con sus ojos toda aguada porque era la Navidad. Usted sabe que mucha gente se pone emocionada porque no podía tener los papeles para ir a México. Ella estaba lista para recibir a Jesús. Oramos por ella y ella recibió a Cristo. Entonces ella dijo, yo recibo a Jesús, hice la oración del pecador. Y dijo, te voy a regalar mis libros. Y ella dijo, bueno, me gusta leer, pero me gustaría más los DVD. Regresé desde la Harbor, que está allá lejos, hasta La Mirada. Busqué 30 DVD. Y le regalé 15 a la hermana y 15 a ella. Y dijo, usted no va a estar sola ese fin de año. Mire esos DVDs que van a edificar su vida. Y la hermana me dijo, Josué, nadie haría lo que tú haces. Tú amas las almas. ¿Cuál predicador usted ha visto, hermano, que va a una tienda, promete algo y regresa a la casa y 4 o 5 millas regresa de vuelta y 4 o 5 millas con el traficante regresa de vuelta? Usted tiene que amar las personas, amar las almas. Todos pasaremos por el dolor. Al final podemos hacer la pregunta, Dios, ¿por qué permitiste el dolor en mi vida y el sufrimiento? ¿Por qué permitió tanto dolor, tragedia? ¿Qué es que tú quieres hablarme a mí? ¿Qué tú quieres enseñarme a mí? En cuanto a eso, el escritor y teólogo cristiano famosísimo C.S. Lewis dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres y habla a nuestra conciencia, pero en cambio, Él grita con nuestros dolores. En realidad, Dios se duele con nosotros. Porque, fíjate bien en 2 Corintios 5, Dios en Cristo reconcilió el mundo. O sea, Dios en Cristo. El Padre sufrió emocionalmente en el cielo. Y el Hijo sufrió físicamente y espiritualmente en la cruz. Entonces, Jesús sabe lo que es dolor. Entonces, no estamos hablando de un Dios de los hindúes que son 300 millones de Dios. Y cuando fuimos a India, había 300 millones de Dios. Y íbamos un Dios solo y fue suficiente. Entonces estamos hablando de un Dios que sabe lo que es el dolor, porque Él experimentó el dolor. Ni hindú, ni Mahoma, ni Buda, no. Jesús sabe lo que es sufrir, porque Él sufrió. Entonces, Él te entiende. Usted ve la diferencia cuando usted pasa por un dolor y usted va a ministrar a una persona con el mismo dolor, usted sabe, porque usted ya llevó el trancazo. Entonces usted sabe ministrar a esa persona. No son meras palabras. Es porque usted vivió. Usted vivió. Ponga esa palabra en tu corazón. Si Cristo es el autor y consumador de la fe, y Mateo 17 y versículo 8 dice que cuando oyeron la voz y levantaron los ojos a nada más vieron, solamente a Jesús vieron, solamente a Jesús. Entonces tenemos que tener en este año la mirada en Jesús. Y sea lo que venga en tu vida, problemas migratorios, problemas de enfermedad, problemas de finanza, problemas de cualquier índole, si tus ojos están en Jesús, para Él es un año más. Si 1000 años es un día, y un día 1000 años, entonces 1 año son segundos. O centésimos de segundo para Dios. El mismo Dios que te ayudó ayer es el mismo Dios que te va a ayudar hoy. No tienes que temer. No tienes que temer. Cuando analizamos las estrategias del diablo y sus trampas, tenemos que empezar en esa lista infame que tenía Richard Nixon, que contenía los nombres de los enemigos políticos. En un principio solo había 20 nombres, pero la lista fue expandiéndose poco a poco a tener centenas de nombres. ¿Se acuerda del caso Watergate? El propósito de la lista era castigar a los oponentes de Nixon a través de tácticas como auditorías, departamento de impuestos, la litigación judicial, la retención de fondos federales. La existencia de la lista se hizo pública durante el escándalo político de Watergate en 73, que lo llevó a la renuncia en 74. Entonces, a través de ese escándalo, Nixon mandó a ocultar los micrófonos en la sede nacional del Partido Demócrata, y eso ya es otra cosa, del Watergate. Ok, si ponemos en el mundo espiritual la estrategia que usó Nixon de amedrentar a sus enemigos políticos, es la misma estrategia espiritualmente hablando que el diablo lo usa para hacerte daño, se llama temor, miedo. Él sabe que el miedo te paraliza. ¿Sabe por qué un perro corre atrás de una persona? Porque él huele la adrenalina. Si tú te pones firme en un lugar solo, cuando él viene arriba de ti, tú reprendes en tu mente, es posible que te ataque o no, porque no te voy a dar un consejo, porque después algo pasa contigo, la culpa es mía. Pero dicen los expertos que el perro huele tu adrenalina, que tienes miedo, por eso él corre atrás de ti. Y mi hermano y yo, Tyrone, yo me acuerdo hasta el día de hoy, de chiquitos íbamos a la escuela, como todos van a América Latina caminando. Y pasamos delante de una casa de un médico, que aquel tiempo, imagínate, cada 60 años atrás, tenía unos portones enormes de hierro. Y cada vez que íbamos a pasar, venía dos Doberman y se echaban contra los portones así, hermano, y se echaban y gritaban, gritaban, gritaban, gritaban. Pero no podían pasar los portones. Es lo mismo así con Dios. El diablo puede ladrar y gritar. Él no puede pasar la sangre de Jesús, hermano. No puede. No puede pasar. Entonces, mi hermano y yo una vez pensamos, pero si el perro no puede pasar, porque cuando venía el perro, nosotros chiquitos, pasamos al otro lado de la calle. Porque de niño ni tenía miedo. Entonces nos quedamos de acuerdo los dos y pasamos en la misma acera. Cuando vino el perro y se echó y se echó, hizo un movimiento en los portones. Y gracias a Dios que estaba siempre cerrados los portones, porque imagínate una vez hubiera estado abierto. Y el perro gritó y hizo y hizo y hizo. Y yo y mi hermano estábamos de acuerdo y dijimos, uno, dos, tres. Y cuando dijimos al tres, hicimos al perro. ¡Ya! Y el perro dice, ¡ya! Y se salió. Fíjese bien, hermano. Aplique eso espiritualmente. El diablo grita, él habla, el movimiento, él dice que yo hago y que deshago eso. Usted lo dice en el nombre de Jesús. Es el poder de la autoridad de ese nombre. Es la autoridad de ese nombre. Es la unción de ese nombre. Del nombre de Cristo, la sangre de Cristo y el poder de Cristo. Él no puede pasar hasta donde Dios le ha permitido. Por eso el diablo lo puso a matar a Job, que Dios le dijo, haga lo que tú quieras con él, pero no lo mates. No lo puede pasar. El diablo tiene límites. Límites que no puede cruzar. No puede. Dios lo estableció. Entonces tú tienes que andar tranquilo. Tampoco usted le va a dar lugar a él. Dios te guarda, pero tampoco es, como dice el dicho, te va a matar como Chucumbele. Los que no son cubanos no entienden. Te va a cuchillar a ti mismo. Dios te guarda, pero sé sabio. En su libro Libres del Miedo, New T. Anderson y Rich Miller afirman, atención, el miedo es un ladrón, saquea nuestra esperanza, roba nuestra libertad y nos quita el gozo de vivir la vida abundante y victoriosa en Cristo. Es una presión de incredulidad. El miedo es una fortaleza que nos mantiene cautivo. Y usted sabe, hermano, que muchas de las cosas que usted teme nunca le va a suceder. La gente teme por no, porque cuando usted teme y tiene miedo de algo y nunca sucede, usted temió en vano. Y si usted teme y sucede, usted sufre dos veces. Primero que temió y segundo cuando le vino el trancazo. Entonces Jesús dijo, para nada estáis afanoso. Dios conoce hasta dónde usted puede llegar. Vive una vida recta, pague tus impuestos, guarde tus recibos, no sea chivo loco, no vaya a robar el gobierno, que te vaya a llegar una carta del departamento de la IRS para que usted dé cuenta delante de un juez porque usted no pagó los impuestos. Entonces guarde tus recibos, viva una vida íntegra, viva dentro de tus capacidades que tú tienes, y that's it. Duerma tu almohada tranquilo por la noche. No deba a nadie. ¿Entiendes? Vive una vida tranquila, feliz. Pero si tú quieres vivir una vida de trinquete y una vida que no es recta ni íntegra, tu pecado te va a encontrar. Entonces, el temor es real. Todos tenemos temor. Algunos teólogos dicen que por el temor fue lo que le vino a Job. Es un punto de vista. Porque Job dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. O sea, perdió todo. Perdió su salud, perdió sus hijos, perdió su casa. Y aconteció lo que yo no temía. Lo que yo temía. Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, dijo una vez, durante la recuperación de Estados Unidos, durante la Gran Depresión en los años 30, en un intento por animar a la nación, dijo, parafraseando una frase del filósofo griego Epicuro, lo único que debemos temer y tener miedo es el temor mismo. O sea, la palabra temor inspira ya miedo, temor. Todo lo que es lo desconocido es temor. ¿Usted se acuerda cuando usted aprendió a manejar? que nerviosos nos poníamos atrás del timón, ¿verdad que sí? Sí, pero después usted ya entra, hermano, y el carro ya se maneja solo. Porque el ven que tuvimos duró 15 años cuando decíamos, la iglesia es feliz, y se venía solo. Todo lo que es primera vez es nerviosismo. Todo. La residencia, sacar la ciudadanía, cuando te llama a ser el jurado para estar en la corte, el problema ese que llega siempre de vez en cuando, ay, hermano, los ciudadanos hay que ir, ahora tengo que ir en abril, ay Dios, estoy orando por eso. Pero todo es pero son cosas mínimas, pero todos tenemos un trabajo nuevo, matrimonio, todo es una expectativa que usted tiene, porque no sabemos el mañana. Y como no sabemos el mañana, el corazón del hombre, todo lo que es desconocido, duele. Entonces una vez estaban unos turistas adentro de un barco, y el piloto estaba del barco manejando muy rápido, y era en un río, estaba lleno de rocas. Entonces algunos turistas vinieron, los marinos dijeron, dile al capitán que baje un poco la velocidad, porque se va a pegar contra la roca. Y los marinos dijeron, el capitán está sentado arriba en una gabine y de ahí él ve todo. Y dijeron los turistas, no, es que hay mucha neblina. Dijo, el capitán no mira la neblina. Porque desde arriba él tiene la visión hacia adelante. Nosotros tenemos una visión limitada porque estamos en la parte de abajo del barco. Él maneja el barco de arriba. O sea, la gabina de arriba, él no ve la neblina. Ponga esta palabra en tu corazón. Tú y yo miramos neblina todos los días. Dios no tiene neblina. Dios está arriba. Él no tiene nada. ¿Cómo se dice? Foggy, cuando está así. Sí, así es. Ayúdame, hombre. Usted ve que yo estoy dándole. Y entra. Neblina. Él no ve la neblina. Nublado. Sí, él no ve eso. Gracias. Él está arriba. Entonces, hermanos, 2020, tranquilo. Ponga esa palabra en su corazón. Dios nunca te va a permitir una cosa que usted no la puede vivir. Él nunca te va a contestar una oración que te va a hacer daño. Él nunca te va a dar algo que Él sabe que en el futuro no va a ser bueno para ti. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Dios, yo creo, sabe más que tú y yo, ¿verdad que sí? Sabe más que cualquiera. Eliú dice en el libro de Job que su conocimiento es y su poder es la mente humana no puede entender. Su majestuosidad, su excelencia, su poder es sin nadie puede alcanzarlo en su sabiduría. Entonces todo lo que usted tiene que hacer es solo confiar. Solo confía en Él. El temor y sus manifestaciones, rápidamente. Primero, el temor a gente tiene de algún desastre y calamidad natural, con los terremotos y huracanes. Hay dos males. Un mal moral, que usted sabe que no debe hacer y violar la Biblia, que usted ya sabe lo que estoy hablando, sea adulterio, fornicación, o hoy matrimonio de gente con el mismo sexo, están desafiando a Dios. Entonces, ese es el mal moral. Pero hay un mal natural que tú y yo no tenemos control. Huracanes, terremotos, tsunamis, que solo Dios puede explicar. Entonces, el segundo, dejamos que Dios nos explique algún día. El primero, usted tiene control sobre él. El primero, usted puede decir no. Entonces, el segundo, a él le pertenece terremotos, a él le pertenece huracanes, a él le pertenece tornados, a él le pertenece inundaciones, tsunamis, eso. Él no lo va a decir a ti ni a mí porque Él permite. Nuestros brazos son muy cortos para pelear contra Él. Y nuestra mente es muy chiquita para entender a Dios. Entonces mejor dejamos a Él ser Dios y nosotros ser humanos. O si Dios no puede gobernar el universo, a ver si alguien puede hacer un mejor papel que Él. A ver, si Dios te dejara a ti y a mí y nos diera 10 segundos o 5 para controlar todo el universo, las estrellas, las constelaciones, el mar, la gravedad, los problemas políticos, todos los países del mundo, si te diera 5 segundos, te diera, gobierna el mundo para mí, que tú y yo hubiéramos hecho un destrozo. Entonces Dios dice, deja yo ser Dios y tú seas lo que tú eres. Hay temor de malas noticias, de un médico, de hospital, enfermedad. Temores de enfermedad, que no voy a decir los nombres porque solo los nombres causan miedo. Temor de sufrimiento, dolor, perder el trabajo, la casa, deudas, colapso financiero, derrota, fallar. Temor de soledad, perder los hijos, perder la desaprobación o el rechazo en el ministerio. Peligro, problemas inesperados, problema legal, que tengan que ir delante de una corte. Problemas de rendir cuenta en los tribunales, los jueces, gobierno. Y ahora que estuvimos en Washington DC, hermano, oh my God, hermano, todo es número, todo es secreto, el servicio secreto para entrar en la Casa Blanca, porque estuvimos ahí en la mesa de Trump. Ahí, hermano, hermano, todo es secreto, todo es crímenes, todo es número, es una seguridad terrible para entrar en el Departamento de Justicia. Oramos adentro de la oficina de Junior, del Departamento de Justicia. Fuimos ahí adentro. Y era domingo, y le preguntó sus notificaciones, y el guarda fue nice y nos dejó entrar y todo. Hermano, oh, hermano, ellos saben todo de ti, ellos te graban todo, hermano. Ellos saben everything. Entonces ponga esa palabra en su corazón, hermano. Si el gobierno de ese país, que es el más poderoso del mundo, sabe todo de una persona, hermano. ¿Usted cree que hay alguna cosa que Dios no sabe de usted? ¿Hay alguna cosa que usted puede esconder de Dios? Dios no me vio. Ah, capo, que Dios no le vio. Hermano, la mente humana, sinceramente, teológicamente hablando, nosotros los predicadores, el ministro, hablamos de un Dios, un ser tremendo, que nosotros mismos, por tanto estudio que tengamos, ¿quién comprende a Dios completamente, hermano? ¿Verdad que sí, Beli? Usted puede hablar de una profesión que usted estudió, pero Dios está ahí arriba, vas a hablar de mí, tenga cuidado lo que vas a decir, porque me vas a dar cuenta. Y lo que no sabe, keep your mouth shut. No digas nada. Y como no sabes nada, solo digas lo que más o menos entiende. Es demasiado poderoso, hermano, para nosotros. Problemas de depresión, desequilibrio mental, temor de un conflicto terrorista. Y ahora el problema del Medio Oriente ese, con la muerte de general ese, hermano. Ay, Dios. Que Dios nos guarde, nosotros que viajamos tanto, temor de perder el matrimonio, la familia, perder tu casa, perder tu trabajo, perder tus finanzas, de quedarte en la calle, temor a enfermedades, temor de quedar sola, temor de volar en los aviones. Si te puede morir manejando una bicicleta, ¿cómo tener temor de ir en el aire? El mismo Dios que te guarda en la bicicleta es el mismo Dios que te guarda de arriba. Temor de contaminación, de infección, temor, hermano, de bichitos, de animales, la gente tiene miedo de todo. Temor de y escándalo, temor de no jubilarse y tener suficientemente dinero, temor a la muerte. Ese es el temor más universal del corazón humano que no conoce a Jesús. La muerte nosotros no tenemos que tener miedo, porque Jesús ya venció la muerte. La muerte es una puerta que Dios abre para una vida mejor. Nosotros no morimos. Nosotros, el último respirar tuyo aquí será la primera respiración que darás delante de Dios. No tienes que tener miedo. Que el chicharrón sea hoy o mañana, nos va a tocar. Nos va a tocar, hermano. Y usted ya paró para pensar en algo, hermano. Mira, el impío nace una vez y muere dos. El cristiano, piensa bien, nace dos veces y muere una. El impío nace una vez físicamente y muere dos, físicamente y espiritualmente. Pero el cristiano nace una vez físicamente y nace espiritualmente y muere una sola físicamente, pero nunca muere espiritualmente. ¡Qué diferencia tremenda tener a Jesús, hermano! Esa es la diferencia que vale la pena, hermano. Eso, usted tiene que vivir 2020 en una alegría, felicidad, alabado sea su nombre, hermano. Porque ahora que fuimos ahí en Washington, tanto poder y Corte Suprema, y vimos todo, el Departamento de Justicia y White House, y todo, de casa de George Washington, de Thomas Jefferson, y todo el poder, la Constitución original, y todo, vimos todo. Yo me viré a Damas y le dije, no va a quedar piedra sobre piedra. Será todo destruido. A ver, que no toma mal lo que estoy diciendo, porque de acuerdo a la Biblia, si fue Jesús que le dijo a los discípulos, no vaya a pensar que, no hombre, qué bárbaro, sí, chao, que te va a venir el FBI y te va a tocar la puerta. Todo será destruido porque todo el mundo va a subir. El poder de Rusia va a acabar, el poder de China va a acabar, de Francia, de Inglaterra, de aquí. Se doblarán toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Alabado sea su nombre. Ningún país, ningún presidente, todo se va a terminar. Es lo que yo me refiero. No me vaya a entender mal, hombre. Ay, ay, ay. Porque Pablo, cuando visitaba a una ciudad, visitaba dos lugares de seguro. ¿Usted ya sabe cuáles eran los dos? Una sinagoga y una cárcel. Pablo estaba siempre metido en problemas. Entonces, cuando estamos, hermanos, enfrentando ansiedad, cuando estamos enfrentando prueba, inestabilidad, trastorno, preocupación, desconfianza, sospecha, duda, tribulación, desasosiego, desvelo, impaciencia, nerviosismo, angustia, congoja, incertidumbre, agitación, amenaza, inseguridad, crisis, pánico, enfermedad, sobresalto, tensión, ahí usted va a leer el libro, pon tus ojos en Jesús. Porque si uno se va a dar cuenta, el mundo que usted está viviendo es tremendo, hermano. Es tremendo, hermano. Cuando yo era niño, y cuando usted era niño, si usted es de mi generación, los más jóvenes, se jugaba con la llanta punchada del carro de papá, o con una bicicletita. Mira la generación de hoy, hermano. Celulares, internet, email, Facebook, Instagram. Oh, my God. Los teólogos no podían entender. Todo ojo lo verá. Pero ¿cómo es posible que todo ojo lo va a ver? Su venida. No ahora cuando nosotros venimos a su iglesia. Ahora nada va a ver, eso nos vamos con Cristo. La segunda venida, cuando Él pondrá sus pies en el monte de los olivos, que está en Zacarías 12 y 14, y va a entrar en el juicio de las naciones antes del milenio. No te voy a hacer todo el cuento porque no vamos a salir de aquí. Todo ojo lo va a ver. ¿Qué es esto? El celular. Todo el mundo tiene un celularcito. Todo el mundo va a ver a Jesús, hermano. ¡Qué tremendo! Jesús, un pie en el Monte de los Olivos, al este y al oeste. Imagina el tamañito de nuestro Señor que va a ser, hermano, cuando todos los canales de televisión del mundo lo van a ver, hermano. Y va a estar el anticristo, y va a estar todos los ejércitos del mundo para destruir a Israel, y va a llegar a Jesús y terminó todo el problema, hermano. Que la Biblia dice, según Tesalonicenses 2, que le va a matar al impío con el soplo de su boca. No tengas miedo, hermano. Jesús está con nosotros, no tenga miedo, no tenga temor. Él te toma de la mano y te dice, no temas. Hay 365 veces la palabra, no temas, no tengas miedo. Delante de nada y de nadie. Enfrente, de frente, que Jesús ya pasó lo que tú estás pasando. Y tú ya paró para pensar, hermano, que cuando Jesús nació, y el ángel le dijo a José que huyera a Egipto. Dios pudiera haber dado un ataque al corazón y matado a Herodes, sí o no. Pero Jesús fue a Egipto. Jesús fue refugiado político. ¿Nunca paraste para pensar? De bebé. No aplicó con un asilo normalmente, pero Jesús fue refugiado político. Él entiende todo problema. Él entiende todo problema migratorio, todo problema de dolor, todo problema de enfermedad, todo problema de pecado. Él entiende todo. Miedo. Miedo y temor te paraliza. Te hace de ti los dones y talentos y potencial que tú tienes, que debes usarlos. Administrarlos, sea mayordomía, administrar algo que no es tuyo. El miedo y el temor te paraliza porque el diablo te dice, tú no puedes. Y tú tienes que contestarlo con Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2020, diablo, tú ya estás derrotado en mi vida, en el nombre de Jesús. Y en mis hijos, y en mi familia, y en mi trabajo, y en mi llamado, y en mi ministerio. Tú ya estás vencido, en el nombre de Jesús. Otro día fui a una iglesia y dije, tú puedes. Tú puedes. Y les dije, así como mis hijos estudiaron y se graduaron, tú puedes. Como los hijos de Felito y Gret también. Tú puedes. Y había una muchacha que había parado la escuela de derecho de abogacía. Porque estaba siendo muy difícil y todo. Y después de meses, creo que un año y medio, recibo una carta. Dijo, hermano, ya usted vino a la iglesia. Y lo que usted dijo que yo podía, y que yo tenía que poner los ojos en Jesús, aquí le mando la foto de mi graduación. Volví a la escuela y la terminé en el nombre de Jesús. Y soy abogado. Hermano, claro que usted puede. Claro que usted puede. Pablo dijo, todo es todo. Usted puede todo. Hasta México le empató a Brasil en la Copa, hermano. Imagínese usted. ¿Usted quiere más milagro que ese? Quisiera que todo fuera fácil como esto, ¿verdad, hermano? Hay pruebas reales. Gente está sufriendo realmente ahora. Gente está teniendo noticias que tiene una semana de vida, un mes de vida. Gente está muriendo ahora mismo. El médico le está diciendo, usted tiene cáncer, usted va a ir a la diálisis. Gente enfrenta problemas reales, hermano. Haber despertado esta mañana es algo tremendo. Y yo llegué a las 8:15. Fui el primero a llegar esa mañana. Gané de felito, gané. Yo pensé que no iba a haber nada, pero Carlos ya estaba aquí. Gracias, Carlos. Con la mesita y me trata con agua de coco y todo. Que vale la pena venir aquí, hermano, qué bárbaro. No hay iglesia como la Faro de Vida, hermano. Mi iglesia con una agüita de coco y agüita y el mantelcito en la mesa. Mucha gente murió de ayer para hoy. Usted está aquí. Cada minuto de tu vida, úsalo sabiamente porque nunca más va a volver. Por eso yo estoy en los aviones, hermano, en los aeropuertos, en los hoteles, todo. Una mujer de Delta me dijo el otro día, sir, you work too much. ¿Desde cuando salió el vuelo? Usted está todo. Yo dije, yes. Y estaba terminando la cuestión. Dice, yes, I work for the Lord. I understand. Y seguía haciendo mis sermones. Gracias a Dios que tiene, te puede mover los dedos. Porque hay gente con actitud que ya no puede moverlo más. Dale gracias a Dios que estás vivo. Yo tuve el problema de mi pierna, que, oh, hermano, mi brazo entumido, mi pierna entumida y todo. Y el otro día vi a alguien caminar delante de mí con unas muletas así, hermano, así, de una manera tremenda. Y Dios viene a ti y te dice, ¿tú te quejas de qué? Mira cómo está caminando esa persona delante de ti y tú tuviste un problema en la pierna. Sí, fuiste al hospital, sí, te dolió. Sí, el diablo quiso acabar con tu vida y tu ministerio, dejarte en una silla de ruedas. Pero tú estás bien. Porque uno piensa, oh, Señor, ayúdame. Damar estaba en el cuarto del hospital este día. Y Damar fue a dormir ahí en el cuarto del hospital para estar conmigo. Yo sabía que no estaba durmiendo. Ella estaba orando, mirando la pared. Y regresó y fue a mí donde estaba. Dijo, Josué, tú no puedes morir. Yo dije, ¿quién te dijo que te va a morir, hombre? ¿Qué pasó? ¿Aquí vas a tener ahí, León, para rato? ¿Cómo que me voy a morir? Ya estás pensando en ir a poner la camita, ¿verdad? No, hombre, no. ¡Aquí voy a estar! Le dije, toma el vaso de aceite que habíamos traído de Jerusalén, de Israel, y le ponga en mi cabeza. Yo entré en la silla de rueda, pero voy a salir caminando. Mañana el diablo me va a ver salir caminando de aquí, en el nombre de Jesús. Y que los médicos, y que es cáncer, y que es eso, porque se inflamó los nervios de la espalda y pasó las piernas, por tanto pegar la espalda en el banco del avión. Tanto pegar. Millones y millones y millones de millas tienen con Delta. Entonces, por dar tanto con la espalda, se inflamó. Y yo dije al Señor, cuando yo tenía el dolor tremendo, ese de la pastilla de 300 dólares, yo llorando, dije, Señor, yo me enfermé por ti, ¿eh? Recuerda bien que no fue, changueando por ahí en una disco o no sé qué. No, fue trabajando para ti. Y el médico me dijo, para que usted entienda lo que sucedió en su espalda, lo siguiente. Es como los amortiguadores del carro. Se llama mufflers, ¿verdad? Se está poniendo viejo. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Con qué se pone viejo? Sí, y se inflamaron. Y por inflamar usted pega mucho la espalda en el banco del avión que está apretado. Se pasó las piernas y pasó a la izquierda. Hasta hoy me duele la pierna, pero consigo caminar. Entonces él me dijo, los muafras del carro cuando pasan los años, se pone maduro y se siente más al impacto. Y yo dije al Señor, póngame mofle nuevo. Ponga unos mofle ahí, amortiguadores nuevos, porque yo he trabajado para ti. En el nombre de Jesús, hermano, este año es el año de tu victoria. Es el año de tu... No tengas miedo, tranquilo. Gente tiene miedo de viajar de avión, que se va a caer, que se va a caer, se va a caer. Te puede caer un avión adentro de tu casa, arriba de tu casa, matarte en tu casa durmiendo. O un terremoto, hay un terremoto y te cae la casa arriba. Se puede morir de cualquier manera. Un hombre el otro día haciendo un ejercicio en un gym, se cayó de la máquina de caminar esa, pegó la cabeza en otra máquina y murió. No, hombre, con ese ánimo, ¿quién va a caminar en la máquina con ese ánimo? ¡Qué bárbaro! Está igual el hombre que estaba en el aeropuerto. Estaba lloviendo y tenía miedo de volar, pero tenía que volar. Estaba lloviendo y tempestad y cancelar los vuelos. Y dímelo tú, que yo que viví en los aviones. Y entonces el vuelo estaba delay, atrasado. Entonces fue a comer en un restaurante chino. Quizá había un panda, algo así. Y cuando comió, el restaurante chino, vio una maquinita que estaba ahí, mientras pidió una otra cosa que le trajera, fue una maquinita que compraba un seguro de vida. Era como $2 o $3, era un seguro de 100,000 vidas para su esposa y sus hijos. Él vino, regresó y trajo la soda, la comida, comió. Y cuando le abrió esa cosa del, ¿cómo se llama eso? Fortune Cookies. No va a pedir que Dios te hable a través de esa, porque ese es chino, ese es budista, y Buda no sabe nada. Abrió el Fortune Cookie y el cookie decía, la inversión que hiciste hoy te dará buenas ganancias mañana. Ah, y él dijo, pues acabo de comprar seguro de vida, la inversión hice hoy, compré seguro, se va a caer el avión, me muero, va a heredar mi esposa, canceló el vuelo. No fue en el vuelo, no sucedió nada, hermano. La gente se preocupa en vano. Mira, te sale arruga en la cara, mira, te sale arruga, porque se preocupa. Claro, la responsabilidad que yo tengo con los misioneros. Mi celular no puede estar apagado nunca. Porque hay problemas que ni de matar misioneros, que quemaron la iglesia, que es el otro de enfermedad. Yo tengo que tener el celular prendido todo el tiempo. Ok. Pero mira, cosas que tú puedes hacer, tú no tienes por qué preocuparte. Porque si tú tienes que pagar una cuenta y tienes el dinero, pasa un cheque. Cosas que usted no puede hacer, ¿por qué preocuparse? Solo Dios puede hacer. Entonces se preocupa en vano. Si solo Dios puede hacer, Él dice, si solo yo puedo librarte de ese problema, te preocupo por qué si tú no puedes hacer nada. ¿Entiende? Entonces, en el nombre de Jesús, este año, cuando el diablo te venga a traer miedo, temor, cuando el diablo te venga a mentir, cuando el diablo te venga a decir eso y el otro, y que eres pecador, y lo que tú hiciste en el pasado, cuando el diablo venga a recordarte del pasado, ¿sabes cuál es una manera tremenda para que él huya de usted? Recuérdale a él de su futuro en caso que él se haya olvidado. Si le ha dado amnesia, cuando él te recuerda a ti de tu pasado, lo que tú fuiste, diga, ok, mi pasado está perdonado y lavado en la sangre de Jesús. Pero tu futuro, tú quemarás eternamente en el lago de fuego. Pero yo estaré alabando a Cristo por toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Ya estoy terminando, no me achicopalen. Así que, ponga esa palabra en la mente. Sea el problema que usted pase, la lucha y la tribulación que usted tenga, Jesús ya pasó primero que tú. Es como el papá que estaba lloviendo y el papá iba adelante. Y el niño iba atrás del papá y el papá dijo, pisa en las mismas pisadas mías, porque yo ya pisé y ya el barro no te puede derrumbar. Pisa en la misma pisada mía. Y el papá iba adelante y el niño iba atrás del papá pisando en sus pisadas. Pisa en las pisadas de Cristo. Él ya pasó por ahí. Él entiende tu problema. Él entiende tu soledad. Él entiende tu pecado. Él entiende tu culpa. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es amar. Él sabe lo que es llorar. Porque Jesús, siendo Dios, lloró. Fíjese bien. Él lloró. Fue humano, hombre Dios y Dios hombre. Un misterio que solo Dios nos podrá explicar en un día, por más que pasemos la Navidad ahora y tratemos de entender. Y termino con eso. El doctor Stephen Brenner dijo, hablamos del miedo como algo emocional, que opera más como un reflejo de la acción de efectos fisiológicos, o sea, tu cuerpo inmediato. Los músculos se ponen tensos y se contraen de forma involuntaria delante de una enfermedad, procurando una presión de los nervios dañados, lo cual produce nada más, nada menos que dolor, y todos huimos del dolor. Por eso hay Tylenol, Advil y compañía limitada. La presión sanguínea cambia, nos deja pálidos, rojos. Una persona frágil puede experimentar un colapso muscular y desmayar. Los animales también sienten miedo. Ellos también huyen cuando ven un huracán o un tsunami. Los humanos que tienen miedo a inyecciones de agujas hipodérmicas sufren más de lo que la persona que se inyecta todos los días con la diabetes porque ya se acostumbró. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Dolor, hasta el Dios hombre lo tuvo. Nosotros no vamos a escapar. Por más lejos que vamos, algún día vamos a tener que pasar el río para encontrarnos con Él. Como el predicador de la escuela dominical invitado que dijo a los niños, hablando a los niños, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos niños, yo, son los niños. Pero un niñito tenía la mano baja. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Yo. Pero el niñito mantenía la mano baja. Entonces el predicador invitado fue él y dijo, pero niñito, ¿tú no quieres ir al cielo? Y dijo, sí, al cielo yo quiero ir. Lo que yo no quiero es morir. Porque para ir al cielo hay que morir. Y nadie quiere morir. Sí, el cielo es muy bonito, calles de oro eternamente con el Señor, pero nos agarramos de esa vida, hermano, qué bárbaro. Es el instinto de supervivencia. Nadie quiere morir. Y los que ya fueron allá, pregunta si ellos quieren bajar. No, nadie. Estar delante del Señor, ¿sabe lo que es eso? Yo dije a Damaris, ahora también le dije, delante de todo lo que vimos allá, le dije a Damaris, es el miedo de estar aquí, que te saben todo. Imagina que se creen tan grandes que son. Imagino que es estar delante del trono de su presencia en aquel día. Oh my God, vale a Él por toda la eternidad, hermano. Mira a los 24 ancianos, se los nombran de Él, el Cordero que está en el medio del trono, en autoridad, reinando en poder. Ya no es más el bebé, ya. Que nació en Belén, no. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores ahora. Oh no, ahora Él venció, ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Reina con poder y autoridad. Y sea hoy o mañana, tú y yo vamos a estar delante de Él. Y cuando llegue tu día, diga, alabado sea el Señor. Me voy, ¿dónde está mi padre, mi madre? ¿Dónde está papi y mami? Los padres de Damaris, de Felito y de Obé y de Abel. Cuando llegamos delante de Él, en aquel día, my friend, ahí estarán todos los cristianos de todas las épocas. Y también vamos a comer allá. Ahora que cuidamos las calorías y que la sal, que la presión, allá usted puede comer lo que quiera y no va a tener problema ninguno. Termino con eso. Termino con eso. La muerte es muy largo eso, pero vamos a dejar para otro día. La muerte es lo que más el corazón humano tiembla. Manos impíos. Ahora acaba de morir uno allá en Miami, que no voy a citar el nombre, un brujo muy famoso que salía en Canal 34 y el 52 y vestido de blanco, que daba su horóscopo y usted ya sabe quién está hablando. Ya murió, sabe dónde está, ¿verdad? Tuvo oportunidad suficiente de recibir a Jesús, hermano. Tuvo suficiente tiempo para recibir a Jesús. El día de cada uno llega. Cada uno llega. Y todos tienen un día, una cita con el Señor. Usted no necesita ni reservarla, Él ya reservó para usted. Y nadie la cambia. No se puede añadir un codo más y un codo menos. Vamos a llegar delante de Él. Pero vamos a llegar bien, triunfantes, victoriosos. Termino con esto, el teólogo Albert Barnes dijo, todo lo que tenemos que hacer es obedecer. En el momento de la prueba y del dolor y de la enfermedad, todo cristiano conoce la Escritura. Y todos los cristianos que pasaron por ella, saben que solo necesitamos es obedecer. Para terminar nuestra carrera, obedecer. Obedezca. Termine tu carrera triunfantemente, hermanos. No te rajes, hombre. Termine tu carrera en el nombre de Jesús. Y cuando llegara el momento, tú y el mío, Él nos estará esperando. ¿Usted sabía, hermano? Un detalle. And that's for free, porque no está aquí, it's for free for you. ¿Usted sabía que el incremento de la persecución de la iglesia ha aumentado como nunca antes desde el inicio de la iglesia 2000 años atrás? Están matando cristianos todos los días, derrumbando iglesias, destruyendo iglesias, quemando a los cristianos. La misión Puertas Abiertas del hermano Andrés, que cuando lo conocí en Copenhague, en Dinamarca, yo le di un beso, porque yo había leído sus libros. Cuando le vi al hombre, dijo, ese hombre es tremendo, contramaneaba Biblia, Rusia. Yo le di un beso para correr la unción. Él se quedó así. Y la voz de los mártires dicen que de cada 2 minutos matan a un cristiano. Cada 2 minutos. Entonces, si Jesús vio a Esteban, más bien dicho, Esteban vio a Jesús, y Jesús estaba sentado de pie. Jesús recibe a los cristianos cuando mueren, pero yo no creo que se levante del trono todo momento, porque mueren miles de cristianos. Pero cuando un mártir da su vida por Jesús, él se para, porque Esteban lo vio a Jesús parado. Entonces, si matan a un cristiano en cada 2 minutos, entonces Jesús se para 24 horas. Entonces, ¿cuántas veces él se para en el trono para recibir a los mártires, hermano? Durante el día. Todo el día. ¿Sabe lo que es aquellos brazos extendidos, hermano, y decir, well done? Bien hecho. ¿Sabe lo que es llegar en aquel día, hermanos, triunfante? Y decir, ya no más Delta, oh gloria a Dios. Ya no más aviones, ya no cajerío, ya no aduane. Ahora la aduana de Costa Rica es tremenda, ayúdame, Señor. Algún día el Señor llegará a decir, ya, no más. Y lo que yo he visto alrededor del mundo, hermano. Misioneros no tener dinero para comprar los zapatitos de sus niños para ir a la escuela. En Paraguay, una iglesia bajo lluvia, solo con una lona arriba, sin pared, sin vidrio, los hermanitos bajo lluvia, un frío en Paraguay tremendo. Hermanos, los hermanitos veniendo al culto. ¿Cómo sufren los cristianos alrededor del mundo, hermano? Pero la vida eterna es tuya y mía. Eso es lo más grande. Termine tu carrera. Ponga tus ojos en Cristo, como dijo Pablo. Prosigo a la meta, al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Pongamos de pie, hermanos, por favor. Venza. Venza, hermano. Sea lo que usted enfrente y sea lo que Dios le va a permitir este año. Venza. Vence, hermano. Yo le digo con cariño y respeto, porque es mi iglesia y yo tengo confianza en decir esas cosas, porque Felipe es mi pastor y todo. Y este año no vaya a cometer una idioticia, hermano, con el perdón de la palabra. No vayas a cometer una necedad. O como Damaro me dijo una vez, porque Gino cuando era chiquito se ponía delante de mí, yo hacía la barba y yo quitaba el filo, el cartridge, quitaba y le daba a Juno un otro para ir a hacer la barba, le ponía la crema, pero para hacer la barba sin el, ¿cómo se dice? Lo que corta, la navaja, sí, la cuchilla, ajá. Y Juno hacía la barba. ¿Sabes cómo los niños les gusta imitar a su papá? Entonces él se peinaba del mismo lado y de trajecito y corbatita, si usted se recuerda cuando Juno era chiquito, siempre venía trajecito y corbatita. Y su zapato tenía que ser negro y tenía que con los cordones. Y yo dije a Juno un día, ¿por qué, Juno, tú te peinas como yo? ¿Tú te viste como yo, que el trajecito y el zapato igual? Y mira, hasta la barba lo hace, y tiene 4, 3 años y 4. Porque mira, papi, yo soy como tú. Yo soy tu copia. Y Damas estaba en el cuarto y dijo, y de Josué se va, perdón la palabra, se va a cometer una estupidez el día de mañana. Porque el niño te tiene en un pedestal. Tú eres su ejemplo. Y ahora ya dentro del Departamento de Justicia, porque fuimos a su oficinita, la responsabilidad que tiene Julio, hermano, con casos tremendos, que él ni comparte conmigo los casos porque no se puede. Y además no entiendo nada, ¿para qué compartir? Lloramos, damos el Señor y Cata dentro de su oficina y dijimos, Dios, jamás pensáramos que Junito iba a llegar aquí. Porque abogados de carrera de muchos años nunca han podido entrar al Departamento de Justicia porque es el top. Y él con 2, 3 años de abogado ya está ahí. El próximo paso es la Corte Suprema. Pero esos los presidentes son los que te ponen ahí. Todavía va a llevar un tiempo. Y quizá ya ni esté más aquí para lo ver. Dama me dijo otro día, tú no, pero yo sí. Cuando yo miro, hermano, cómo Dios nos ha bendecido. Y él sabe que es el favor de Dios. No es por él, no, ni por su inteligencia. Es Dios que lo puso ahí. Él es luz en medio de las tinieblas. Él es luz. ¿Por qué lado de Jesús, hermano, a sus jefes y a los ateos? De los secularistas y el habla de Jesús, él es luz, luz, luz ahí. Yo pensando conmigo, yo que vine de allá, hermano, allá del fin del continente, de una ciudadcita chiquitita, Santa María, un anzudo donde pasaban los caballos y las carrozas de la entrevista, tener un hijo en el Departamento de Justicia del pueblo poderoso del mundo. No, se me hubiera dicho, yo no hubiera creído, hermano. ¿Sabes lo que yo creo? Dios dice, tú me serviste toda tu vida. Y la Biblia dice, lo que tú me serviste está escrito en Isaías, bendeceré tu descendencia. La palabra que puse en la boca de tus hijos, de los hijos de tus hijos, no se apartarán de tus hijos. Porque sirvieron al Señor, con Felipe y Gret, sirvieron al Señor, sus hijos son bendecidos. Sigo al Señor, hermano, 2020. No vayas a cometer una cosa que después usted se va a lamentar y no puede más a regresar. Viva una vida recta y íntegra. Venga, Felipe, vamos a orar. Venga, Gret, vamos a orar juntos.